siento en tu mirada, porque sé que me tienes ganas y me ves llena de emoción. Y volteas de nuevo otra vez, porque sé que me tienes ganas, yo te las tengo también. Ganas de besar tu boca, ganas de volverte loca, ganas me lo has demostrado, ganas de que yo te quiera, ganas que por mí te muera, ganas en las madrugadas, ganas de sentir. Los dos seremos bienvenidos. Tú te quieres venir conmigo y yo aquí te estaré esperando. Yo me quiero venir contigo y los dos seremos bienvenidos. Siento en tu mirada, porque sé que